la salsa la inventamos. Se baila con elegancia al estilo colombiano. Yo se lo toqué a los osos y a los osos les gustó. Y dentro de los bailadores hubo uno que gritó. No bailan, ha causado sensación el pasito colombiano, está lleno de sabor. Yo lo toqué en alemán y qué contento quedé yo cuando dijo un alemán: anda cuco, qué sabor. Ciudad de París, donde también lo toqué, yo tuve que repetirlo una y una y otra vez. Rompan fila, que llegó lo bueno. Rompan fila, que llegó lo bueno. Hecho con sabiduría en la ciudad de New York, para todo el que le gusta el sabroso y rico son. En Holanda lo tocaba y bailando en español le decían holandés: en música lo mejor. Ahí te pongo.